cabeza. Y esta noche yo me casaré. Y que se vengan las palmas arriba. Nos amamos desde que nos conocimos. Y nos juramos amor y que estaríamos siempre unidos. Volvíte.